características y sus propios orígenes pudiesen estar en un espacio de conversación para el intercambio de conocimientos y bueno, para que se conozcan también. Así que ahora dejo a Dani, que va a partir con la presentación del Centro Cultural Víctor Jara. Bueno, qué bacán que logramos resistir hasta esta hora. Primero es obviamente agradecerles, chiquillas, por darme la oportunidad de escucharnos, de compartir experiencias, de conocernos. Estamos en el segundo día del festival. Para quienes viajamos también es un poquito más agotador esto de que no estamos durmiendo en nuestra casa, queremos conocer, queremos hacer caleta de cosas, así que de verdad que se agradece darnos estas instancias también para conversarnos. Bueno, ya me conocen casi todas, creo. Yo soy Daniela Guzmán Buenchuleo, soy mamá de la Juli que tiene 6 años, es pobladora de Boca Sur, soy integrante del Centro Cultural Víctor Jara y de varias organizaciones más también de Boca Sur, y vengo un poquito como en ese rol, ¿no? Como de representar a mi organización y traer de la historia de la organización, que se mezcla también obviamente con mi historia, con la de mi familia, con la de mi población. Así que voy a tratar de transmitir muy en resumido qué es la organización, cómo entendemos nosotros la autogestión y por qué autogestionarnos también, por qué llegamos a esas decisiones, qué reflexiones también hemos compartido en el proceso en torno a eso. Pero para nosotros y nosotras, lo puedo decir, ese cuadro que ustedes ven atrás es un cuadro que tenemos instalado en nuestra sede, que nosotros usamos la Junta de Vecinos 8R, y ese cuadro es la historia de nuestra población. Al principio, metralletas, muerte, al otro lado del río, cerros, al fondo se veían, no se ven aquí, pero camiones de milico trasladando porque nuestra población se funda en un contexto de erradicaciones forzosas desde el centro de la ciudad a la periferia, y que es el inicio de nuestra población. Justo al ladito, ollas comunes y un gran mesón que es la respuesta que da la organización popular frente al abandono y la violencia desde cómo se funda esta población. Los bomberos también, porque ahí está la muestra de cierta forma de lo que va logrando la organización, porque todas las, hasta la primera calle pavimentada, el semáforo, el CESFAM, los bomberos, todo en Boca Sur es logrado a punta de movilización y organización de vecinos y vecinas, que parte siendo una organización, por ejemplo, el CESFAM, las primeras fueron mujeres organizadas en términos de salud, que luego exigen un CESFAM y que se toman la ruta 160 y que se toman el municipio y logran la construcción del CESFAM. Y los bomberos, en cierta forma, simbolizan mucho de lo que se ha logrado a través de la organización popular. Al fondo de los bomberos se ven protestas, taxibuses, Pobla, la caleta Alto del Rey, ya les diré por qué, y más acá hay cruces como en representación a los simbolismos de las fiestas también que se celebran en nuestras poblaciones, y la Cruz de Mayo es una de ellas. Y una mujer tejiendo, que de cierta forma es un símbolo de teje la historia de su población, Boca Sur, tu memoria, porque la memoria ha sido lo que hemos tejido históricamente y hemos construido en Boca Sur. Ya les adelanté parte de Somos Boca Sur y de qué es un poquito la fundación. Les comenté que nuestra población se funda tras erradicaciones forzosas. Geográficamente nos ubicamos al sur del río Biobío, por eso nos llamamos Boca Sur, porque somos la Boca Sur del río Biobío. Y nuestra población está justo pegadita entre donde se cruza el río con el mar. Por lo tanto, nosotros tenemos río y tenemos mar a un par de cuadras. No todos y todas tienen el privilegio de habitar un lugar así. Y en contraste con eso, o en la misma línea con eso, nosotros siempre manifestamos como parte de nuestra historia y fundación las organizaciones. Cómo desde un inicio se organizan las mujeres principalmente para resistir y para resolver un derecho no resuelto, que era el hambre, pero también muchas otras necesidades. Que en realidad resolver el hambre era más bien la excusa, pero nos organizamos un montón de otras cuestiones y que hasta el día de hoy obviamente nos seguimos organizando también. Organizaciones que están presentes y no podemos no mencionarlas, porque ayer les comentaba también a quienes pudieron escuchar que somos organizaciones que nos hermanamos y que es bien difícil que funcione una sin la otra, porque somos una red de organizaciones. Les llamará la atención que hay una junta de vecinos. Sí, nosotros nos tomamos la Junta de Vecinos en Boca Sur, no es la realidad de todo Chile. En Chile las juntas de vecinos generalmente están cooptadas nuestro caso, nuestra junta de vecinos, los primeros dirigentes fueron designados por la dictadura. Tras una lucha de vecinos y vecinas se democratiza este espacio y desde entonces nunca más se prestó, digamos, para el servicio de la institución ni favores políticos. Ahí no van ni vienen favores políticos, sino que en realidad desde ahí se levantan las demandas de la población y los y las dirigentes trabajamos entonces en función de eso también y no trabajamos para el Estado. Hoy día soy dirigente también de la Junta de Vecinos como con un grupo de jóvenes como decisión política de asumir como responsabilidad ese espacio. Si no lo tomamos nosotros, vienen los otros a tomárselo. Y frente a eso no estábamos dispuestos a cederlo. Boca Sur informa que nuestro medio de comunicación, que es esencial para nosotros y nosotras, en la línea también desde la autogestión, el Comedor Popular Claudio Benedito, que ayer pudieron conocer más en detalle la experiencia, el Centro Cultural Víctor Jara, que ha intencionado muchos de los otros espacios también, que un poquito nace el trabajo desde ahí, porque el Centro Cultural Víctor Jara tiene una historia de 25 años de trabajo en la población, y el Museo Comunitario Boca Sur, que es uno de los últimos espacios que se inaugura el año pasado, a raíz de la necesidad de decir, hubieron vecinos y vecinas que llevan 25 años o 30 años condensando la historia a través de fotos, registros, relatos. No esperemos que se nos mueran nuestros vecinos y vecinas. Por favor, sistematicemos esta historia, elaboremos un museo que sea desde donde nosotros y nosotras contemos nuestra historia, y ahí nace el Museo Comunitario Boca Sur, que además es una itinerancia por la población en distintos sitios de memoria que hemos instalado. Muy resumido. El Centro Cultural Víctor Jara, lo que nosotros siempre utilizamos es que frente al abandono estatal nosotros levantamos organización popular al sur del Bío Bío, desde la izquierda. El Centro Cultural Víctor Jara nace hace 25 años primero, y no podemos no contarlo porque es parte de nuestra historia, en el contexto de las elecciones, cuando Gladys Marín tenía que visitar Boca Sur, un par de cabros así medio loquillos se organizan para hacerle la seguridad a Gladys Marín que iba a ir a Boca Sur. Y así es como se juntan los primeros y las primeras integrantes, en ese entonces militantes del Partido Comunista. Después obviamente hubo un quiebre y no hubo nunca más una vinculación al partido, pero sí en un inicio nace siendo eso, el equipo de seguridad que iba a cubrir y acompañar la avenida de la Gladys Marín a Boca Sur. Desde entonces, las chiquillas se comienzan a organizar, muchos y muchas de ellas todavía siguen integrando, siendo parte de la red que colabora permanentemente con el Centro Cultural, y desarrolla principalmente la cultura viva comunitaria, que nosotros decimos es esa cultura que está en permanente vínculo con el entorno natural que habita y que por lo tanto está en permanente cambio, pero que recoge mucho también de lo que ha pasado en la historia. Es una organización también que desarrolla la política en espacios, decimos nosotros, donde la clase política no ha querido hacer pega, porque las poblaciones, en verdad, los partidos políticos van cuando hay elecciones. No hacen una pega estable porque a ellos no les urge. ¿Cachai? A nosotros como Centro Cultural Víctor Jara, nosotros decimos o trabajamos o nos morimos. Porque en las poblaciones el contexto es o te toman las calles tú, o se lo toman los narcos, o se lo toman los pagos, o se lo toman la institución con sus políticas nefastas y con sus acciones erráticas que nos demuestran una vez más el abandono. Para nosotros y nosotros es súper esencial hablar de, además, abandono estatal, porque decimos que cuando hay abandono no es solo que el Estado no esté, sino que el Estado también está. En Boca Sur, así como en La Legua, así como en un montón de otras poblaciones en Santiago o en todo Chile, ha intervenido a través de invertir millones y millones de pesos en políticas y en acciones de seguridad o de esa cultura, entre comillas, que mandan a las poblaciones, que en verdad las mandan al centro y así como un par de talleres para que queden felices y no sé qué, sin recoger la historia y sin fortalecer la acción que organizaciones ya están levantando en esos territorios. Nosotros decimos que el Estado, efectivamente en Boca Sur ha estado, pero ha estado en políticas que hoy día vemos, y en infraestructuras incluso, que hoy día vemos en completo abandono, que ha sido el resultado de esa política. El Quiero Mi Barrio, sus dos mayores inversiones fueron en La Legua, en Santiago, y en Boca Sur, en la región del Biobío. Boca Sur, la zona roja, la población más peligrosa del sur del Biobío. Ahí fue una de sus inversiones millonarias, 300 millones de pesos en un centro cívico que hoy día está en completo abandono, que apenas se llovió tuvieron que cubrirlo en plástico como en las casas churi. Esa es la muestra de lo que el Estado hace cuando está, y eso para nosotros y nosotras es importante porque algunas de las líneas de trabajo, principalmente del Centro Cultural Víctor Jara, tienen que ver con la memoria, que es este permanente recoger historia, porque nosotros decimos, nada de lo que nosotros hacemos en realidad es nuevo. Nosotros reconocemos que antes hicieron comedores populares nuestras viejas cuando recién llegaron en el 83 y se fundó la población. Nuestras abuelas hacían comedores populares. Cuando hubo terremoto en Chile, en Boca Sur se levantaron comedores populares y hoy es común. Hoy día lo que nosotros hacemos es recoger la experiencia de nuestras abuelas, de nuestras compañeras, de nuestras vecinas, y en realidad repetimos, sin tener necesariamente una hoja de ruta ya marcada o sin tener la receta hecha, porque también nos equivocamos en el hacer. Pero sí reconocemos que hay ejercicios de memoria y eso es lo que nosotros recogemos para tomar ciertas decisiones. Nosotros recogemos también mucho la idea de la educación popular desde esta necesidad de, vamos aprendiendo con nuestros vecinos y vecinas, desde esta necesidad de visibilizar un poco en la contraparte de la academia, ¿no? Esta necesidad de que las salas de clase de un colegio, de una escuela, de una universidad se hacen pequeñas y para nosotros nuestra escuela es la población y para nosotros es súper importante siempre pensar que nuestras cabezas piensan por donde nuestros pies van caminando, como se ha tomado por ahí también desde la educación popular. Nosotros estamos pensando siempre respecto de donde vamos caminando y ahí hay una esencia y es que la mayoría de nuestros y nuestras integrantes, por no decirlos todos, habitamos la población desde que nacimos en nuestro territorio y no necesariamente porque hemos nacido ahí, porque muchos y muchas compañeras han llegado ahora en su adultez a vivir a Boca Sur, pero sí lo sentimos nuestro porque es el lugar desde donde estamos construyendo y desde donde estamos luchando contra la muerte. ¿Cuántos habitantes tiene Boca Sur? Boca Sur actualmente unos 40.000 habitantes. Y si le sumamos el borde, porque es un borde costero, podrían ser hasta 60.000 si sumamos las poblaciones como aledañas con las que también tenemos caleta de vínculos. ¿Qué más comentarles? Para nosotros también es súper importante levantar áreas como el medio de comunicación, y ahí les contaba yo adelante que teníamos la experiencia de Boca Sur Informa, que es un medio desde el cual nosotros damos la batalla cultural, y desde donde también damos la batalla comunicacional y la batalla desde la educación. Para nosotros el medio de comunicación es un espacio de seguridad desde donde le decimos a nuestros vecinos y vecinas, esto es lo que estamos haciendo, no estamos contiendo nada de lo que hacemos. Ustedes juzguen de cierta forma cuando la institución quiere levantar otro relato respecto de la organización. Cuando la institución y el propio municipio quiere decir, como esto lo financian de Cuba, de Venezuela, no sé qué, aquí está nuestro medio, somos absolutamente públicos y públicas. Y también es un espacio desde donde levantamos el relato político de la organización que sí está haciendo política y por lo tanto un espacio también desde donde educamos a nuestros vecinos y vecinas y nos educamos con nuestros vecinos y vecinas porque en realidad son los vecinos los que le dan contenido en medio de comunicación. Son nuestros vecinos como los propios reporteros que en la mañana dicen, no, está pasando esto, no sé qué, los pacos. Nuestros propios vecinos y vecinas les dan el contenido al medio. No hay confianza en la institución y porque nosotros hablamos de autogestión desde el Centro Cultural Víctor Jara, porque como les decía, en este permanente construir memoria, en este permanente reconocer que otros y otras hicieron antes que nosotros y nosotras, reconocemos que en esta vinculación con el Estado necesariamente existe una desconfianza. Porque ya se cagaron a nuestra abuela y a nuestra abuela, porque ya se jodieron a nuestros papás y a nuestras mamás, porque ya intentaron sentarse a conversar con la institución y postular a proyectos y hacer y seguir todo ese conducto regular, nuestra gente ya lo hizo. Por lo tanto, nosotros y nosotras podemos decir, hoy día no podemos desconocer la historia. Ya existe primero, siempre que nos sentamos a hablar con la institución, porque sí lo hemos hecho, sí nos hemos sentado a hablar con ellos y ellas, pero siempre sobre la desconfianza. Y se lo sinceramos así, porque creemos que hay funcionarios con súper buenas intenciones y lo reconocemos y bacán que existan. Pero hoy día la institución nosotros no podemos confiar y por lo tanto se levanta no solo como el pobrecitos no les pasan lucas, sino que como la manera de demostrar que existe un control territorial, que existe una autonomía y que existen capacidades en nuestro pueblo, se levanta la autogestión. Entonces nosotros creemos que la autogestión se levanta como una forma de resolver las necesidades, porque nosotros creemos además que los problemas, a diferencia de cómo nos ha dicho el capital, los problemas en realidad no son individuales. Nosotros en la población habitamos en comunidad, por lo tanto problemas son colectivos, las soluciones también necesariamente tienen que ser colectivas. Nosotros decimos, por ejemplo, no puede ser que los domésticos se estén metiendo a la escuela. ¿O qué está pasando con la escuela? En realidad quizás la escuela no está dialogando con la comunidad, porque es la comunidad la que tiene que salir a defender esa escuela. Siempre y cuando esa escuela esté dialogando con la comunidad, porque los problemas de la escuela tienen que ser necesariamente los problemas de la comunidad, pero al mismo tiempo los problemas de la comunidad tienen que ser los problemas de la escuela. Entonces creemos en que las instituciones que están siendo parte de nuestra población se tienen que ser parte de las problemáticas que también los pobladores y las pobladoras están levantando en sus territorios. No puede ser, por ejemplo, creemos nosotros que las escuelas en Boca Sur no hablen de horticultura, no hablen de pesca, no hablen de una historia de erradicación y esfuerzo en plena dictadura, porque están siendo parte de un territorio que vive esa realidad. Y desde ahí entonces nosotros siempre insistimos en esta necesidad de entender que los problemas son colectivos en tanto también, y por lo tanto también las soluciones tienen que ser colectivas. Y creemos que es algo súper esencial de la autogestión, porque en nuestro caso, y no sé si es una diferencia, pero quizás también es un elemento característico, que la autogestión que levantamos desde la organización es en colectivo, lo que evidentemente también presenta desafíos, porque existen diferencias de tiempo, diferencias de recursos, en personas que se están uniendo para un proyecto colectivo. ¿Qué más les cuento? Desde las diversas acciones que se levantan desde la organización, siempre relevamos y creemos que es parte esencial también de la autogestión la solidaridad. Y nosotros lo decimos la solidaridad de clase. La solidaridad de pueblo a pueblo. Esas son imágenes, por ejemplo, de los incendios recientes que hubieron en Santa Juana, bueno, hace más de un año ya, que Santa Juana se encuentra una hora de Boca Sur, sin embargo, creemos que los problemas del campo y las violencias del campo también han sido las violencias que hemos vivido nosotros y nosotros la población. Por lo tanto, necesariamente también la organización tiene que responder y solidarizar a esos compañeros, compañeras, vecinos y vecinas que viven en el campo, y así es como también levantamos la solidaridad con la lucha de los hermanos y hermanas mapuche y con todas las luchas, porque creemos que las luchas son del pueblo, que no son parcializadas, porque en tanto se parcializan las luchas no logramos la unidad del pueblo, y nosotros apostamos siempre por esta unidad del pueblo, de la clase obrera, de los y las estudiantes, de los y las trabajadoras, de las mujeres, digamos, que habitan y que resisten contra todas las violencias. Hay otra característica que nosotros también hemos evidenciado en la historia, en los años, y que evidentemente marca una ruta también frente a las decisiones de autogestión, que son que la organización tiene cara de mujer. Históricamente en las poblaciones, históricamente en las luchas del pueblo, la organización ha tenido cara de mujer, porque somos necesariamente las mujeres las que somos las que primero respondemos frente a las necesidades y frente a las urgencias. Entonces, desde ahí surgen varias reflexiones, ¿no? El Centro Cultural Víctor Jara hoy día se organiza con un método y siempre tratamos de ser súper disciplinados porque creemos que la autogestión lo requiere también. Parte de lo que nos compartía la Loica, ¿no? Esto de autogestionar nuestros tiempos, de ordenarnos, de ser sincero de cuáles van a ser nuestros tiempos, cómo voy a entender yo la organización, y creemos que eso es súper esencial. Y nosotros nos organizamos, por ejemplo, hoy día no existe una directiva en el Centro Cultural Víctor Jara. El Centro Cultural Víctor Jara ni siquiera tiene personalidad jurídica. Nosotros nos organizamos de modo tal en que establecemos un plan de trabajo anual. En ese plan de trabajo anual se establecen objetivos y cada objetivo, obviamente, tiene una tarea que hay que cumplir. Y cada compañero y compañera se hace cargo de cumplir una tarea. No pueden haber compañeros que no se hagan cargo de resolver una tarea, porque eso implica que si yo no me hago cargo de algo, mi otro compañero tiene que tener doble pega. Por lo tanto, asumimos esto de una manera colectiva y en el asumir decisiones también asumimos las particularidades de cada compañero y compañera. Tenemos compañeros cesantes, tenemos compañeras que son madres, tenemos compañeros estudiantes, y en eso asumir responsabilidades vamos buscando, ¿no?, qué compañero puede asumir cada responsabilidad. Por lo tanto, para nosotros el método ha sido esencial en lograr trabajar y mantener este trabajo de 25 años. La planificación es esencial, pero también ser conscientes de que hay un cambio permanente porque vamos a darle una lectura política del contexto nacional, del contexto latinoamericano, que siempre nos invita a entender que nuestro plan también puede cambiar. Podemos hacer un plan en enero para el año y en marzo lo vamos a tener que cambiar, el Festival de Toda la Arte Víctor Jara. Septiembre, octubre de todos los años se celebra el Festival de Toda la Arte Víctor Jara, que siempre la intención de unirnos, y ese festival va teniendo los tintes de, dependiendo de lo que vaya pasando en el contexto político nacional o local. Pero eso está establecido. Todo lo demás es plan de trabajo que vamos estableciendo año a año y que se va repitiendo siempre y cuando quedaron labores pendientes el año pasado. En torno a eso, y como Centro Cultural Víctor Jara, me estoy súper pasada, ya, voy cerrando. En torno a eso, solo algunas reflexiones finales, y que lo repito, que ha sido parte ya también de lo que dije. No tenemos receta en nuestra acción, nos equivocamos, sí, nos podemos equivocar, sí, hemos tenido compañeros que se han pegado con Doro, chao de la organización, sí, es parte de la organización. Tampoco romantizamos lo que es organizarse. Tampoco romantizamos lo que es tener compañeros y compañeras, porque no todos y todas somos amigos al interior de la organización. Y esa es una realidad, y nos enfrentamos a relaciones interpersonales también. Entonces nosotros decimos, no tenemos receta, pero sí tenemos memoria, porque otros y otras se organizaron antes que nosotros en el mismo contexto nuestro, interior de nuestra población, y eso es lo que recogemos. Siempre la necesidad de recoger la experiencia de otros y otras, y la necesidad de escribir o sistematizar de las mil formas que tengamos al acceso para que los que vienen después también sepan la experiencia que nosotros estamos viviendo hoy día. La organización tiene rostro de mujer, lo hemos visto históricamente, otra parte de nuestras reflexiones también. Otra de nuestras reflexiones es lo que ya les decía, los problemas en realidad no son individuales y son comunes, por lo tanto siempre el pensar en la búsqueda de las respuestas de manera colectiva, porque los problemas no son individuales, sino que son colectivos. Y el siempre en nuestras cabezas están siempre pensando donde nuestros pies están caminando. Por lo tanto, podemos tener una planificación hecha, pero si nuestro territorio está diciendo que hay que tomar otras decisiones, entonces la organización también tiene que moverse en función de eso. Eso, es que es difícil resumir quizás los menos 5 años, quizás la experiencia. Traté de mezclar también, y tratamos de mezclar también como con los que les compartimos ayer del Comedor Popular Claudio Benedito, y ya está, eso. Pueden seguirnos en las redes sociales, siempre la invitación es a eso. Nosotros tenemos la batalla comunicacional a través de Facebook, en Boca Sur Informa. Redes sociales Facebook e Instagram del Museo Comunitario Boca Sur, Centro Cultural Víctor Jara y Boca Sur Informa. Nos pueden seguir ahí, podemos solidarizar. Y la página web www.somosbocasur.cl, que ahí en realidad van a encontrar todo. Gracias, Luis, que trabajó con nosotros. El 20 de mayo fue la inauguración, propiamente tal. Así que, como decía Alicia, llevamos un año ahí organizándonos dentro de la casita. Nosotras decimos que igual somos nuevitas dentro como del ejercicio de organizar una casa, como de la administración de una casa y todo lo que eso implica. Nosotras somos 4 colectivas en un principio que confluyen para la creación de este espacio. Después eso se va ahí un poco diluyendo. La Caro nos va a contar un poco más de Hola, eso. Hola, soy Carolina, madre de 4 crías, y me dedico en Casa de la Escoba, mi oficio ahí y es las terapias, masaje y otro tipo de terapia. Bueno, la que cuatro colectivas del territorio que nos dedicábamos al acompañamiento de los procesos de aborto. Se nos empezó a dificultar por el clima, ¿cierto? El hecho, por ejemplo, de hacer talleres. Y entonces surgió como esa idea y ese sueño de poder tener un espacio seguro en donde poder recibir a las mujeres y a las personas que estuvieran en esa situación. También un espacio seguro para nosotras, ya que igual el COS está lleno de cámaras, siempre está vigilado por los pacos. Entonces era un ambiente bastante hostil. Esto surge de la pandemia también. Y bueno, nos dimos cuenta que teníamos las mismas problemáticas, así que surgió la posibilidad de postular al Fondo de Alquimia. Y gracias a ese primer impulso pudimos costear los primeros 6 meses de lo que es la casa. Casa de la Escoba, bueno, el nombre igual que en el proceso creativo de esto fue así muy al azar. Llegamos primero a la casa, no había nada en la casa y... Una pregunta, disculpe, claro. Compañera, ¿esa casa era un espacio...? Una casa que se arrendaba. Una casa, que donde vivía familia. Y que queda céntrica. Entonces era como un buen lugar para hacer los talleres, ¿cierto? Para que las personas que de cualquier lugar pudieran llegar, era fácil, de fácil acceso. Y también nos ayudaba a nosotras, porque todas también con la idea de la autogestión en nuestros diferentes oficios, tuviéramos la posibilidad de colectivizar eso y que fuera más fácil, porque un arriendo, por ejemplo, para mí era impensable poder pagar un lugar para poder hacer terapia en el centro, por ejemplo. Bueno, el nombre surge igual porque... Juntándonos todas nos dimos cuenta de que todas nosotras nos sentíamos como parte igual de esa reivindicación de las brujas. Nos damos cuenta de que todas trabajábamos con las plantas también, bueno, en lo que es también el aborto, ¿verdad? Así que como que dijimos sí, nos sentimos como con esa representatividad. Y también fue porque en la casa primero que había era mucha escuela. Entonces, como dijimos, ya vamos a ponerle este nombre, surgió muy así como de aquí nomás de la guata. Al principio tuvimos la posibilidad de autogestionarnos con el apoyo del Fondo de Alquimia para pagar el arriendo, que es bastante igual caro, pero después, cuando intentamos postular a los 6 meses, no nos salió, así que ahí se nos vino un poco cuesta arriba, pero no queríamos dejar nuestro sueño, nuestras ganas y todo el trabajo que ya llevábamos. Así que empezamos a autogestionar. Ese es como igual un poco el inicio de lo que parte la casa y después se transformó totalmente. Bueno, la casa tiene hartos espacios. Primero está el primer piso donde está el living, hay como un garage, ahí está el bazar de las brujas, también todo como muy temática brujística. Que sí somos. Claro, igual nos gusta, como decía la Caro, reivindicar como ese proceso también, que tiene que ver con la colonización, ¿cachai? Que tiene que ver como con el recuperar estos saberes ancestrales. Está el garaje donde está el bazar. Hay un patio que es pequeño, no es tan grande como el, como el de Casa Roja. Pero claro, ahí, por ejemplo, esos espacios, el primer piso es como un espacio público. Igual la casa, dentro de todo, para el contexto de Concepción, es grande. eso. Y estos espacios se arriendan, en general. También en este proceso como de preguntarnos cómo sostener la casa, que ha sido muy de ensayo y error, porque como les decía, como les mencionaba Carol, nosotras igual veníamos de un proceso de organización anterior, como colectiva, pero nunca teniendo una casa, tener un espacio igual es súper diferente a sostener una colectiva, ¿cachai? Como... el que hacer es súper diferente. Entonces ahí empezamos las discusiones. claro, vamos a tener como que pedir una retribución quizá a la gente que quiere ocupar el espacio, porque también siempre fue pensado como, claro, para nosotras y a las personas que les hacíamos los talleres, ¿cierto? Para tener un espacio seguro, techado, ¿cachai? Porque en invierno igual en Conce es terrible helado, llueve, bla. Pero también que otras organizaciones colectivas, lo que fuese, tuviesen el espacio para llegar y organizarse, tener una reunión y hacer alguna actividad, ¿cachai? Como, y obviamente que fueran en nuestra línea política también, ¿cachai? Como nosotros no trabajamos con la institución, en ese sentido igual cuidamos caleta ese espacio como un espacio de autogestión. Sí, sí, bueno, y decimos también que lo levantamos mujeres y disidencia y un espacio también para mujeres y disidencia. Así que eso. Contexto territorial. ¿Cómo? Contexto político territorial igual. Sí. También la casita es un espacio donde pasan hartas cosas. Además de los talleres, como que llega gente y nos dice, no, compas, queremos hacer, no sé, un taller de serigrafía. Ya listo nomás, ¿cachai? Como ahí se presta también para esa organización y ese encuentro. Bueno, lo que iba adelante era que el primer piso es como lo que se arrienda para poder igual, con parte de eso, sostener un poco este espacio. El segundo piso tiene hartas piezas también, ahí funcionan distintos oficios, distintos talleres. Está el taller de la Rosita de Unitas, ella hace uñas. Está el taller de Polaria, en el cual participo yo. Está el taller de encuadernación de la Coni. Y le arrendamos una pieza al espacio Quimera, que son unos chiques que hacen tatuajes. Y eso también es como parte de cómo se puede igual sostener el espacio. Y tenemos también una pieza, que es como que ese segundo piso es como nuestro sitio más un poco privado. Y es donde nos podemos quedar, donde no sé si alguna de nosotras se queda tirada en Conce, va a la casita, ¿cachai? También es como nuestro lugar seguro, ¿cachai? Donde podemos llorar, donde nos podemos reír, donde nos podemos frustrar, donde, ¿cachai? Como que también es un espacio creativo y de... pasan muchas cosas también. Y también, como decía la Caro, no somos ajenas al contexto en el que estamos, pues nosotros estamos en el Biobío, ¿cachai? Como que allá también está esta lucha territorial del pueblo mapuche. Nosotras también tenemos amigos en la cárcel, ¿cachai? Como compañeros. Amigos igual que se murieron a manos del Estado, ¿cachai? Entonces también ahí hay como una relación igual de apoyo mutuo, de apaña. Entonces también está esto como de, ya, sí, tenemos que parar esta casa y necesitamos el dinero porque sí, pues, tenemos que pagar un arriendo a fin de mes, pero también existen estas otras instancias donde se necesita reunir mucho dinero, ¿cachai? Como para pagar el abogado, para, no sé, caleta de cosas, gastos, que las familias a veces no, y siempre en realidad no llegan a eso. Entonces también tuvimos que pensar cómo teníamos que, podíamos aportar también como en esta lucha, ¿cachai? Y claro, pues el espacio es la primera piedra de tope para hacer alguna actividad igual. Entonces ahí es como ya, no sé, pues, en vez de cobrar en dinero, pedimos una retribución como de útiles de aseo, ¿cachai? Entonces también es, tenemos esa flexibilidad de cachar quién nos está pidiendo la casa, ¿Para qué? ¿Cachai? Si nos puede aportar o no nos puede aportar. La gente que llega igual a la casita con ideas, que nos encanta que llegue gente con ideas, porque nosotras tenemos muchas ideas, como que yo siento que las cabras son muy creativas, somos muy creativas, como que siempre queremos hacer muchas cosas, pero no nos da el tiempo ni la energía, porque seres humanas. Entonces, cuando llegan cabras, como no sé, la loica, ¿cachai? Cabras que quieren hacer un festival, vos dale, ¿cachai? Como también creo que la casita es como una plataforma donde una loca, una amiga, ¿cachai? Va a llegar y va a atraparla. Como nuestra idea es impulsarnos, igual, pues como potenciarnos, ¿cachai? Apañarnos. Igual siento yo que se cambia un poco a esto como de estructurarnos y que nos costó bastante en el tema económico sobre todo, porque muy antes era como mucho más idealista, o sea, cuando nos ganaba el fondo era como, no, démosle, no, no teníamos para pagar mensualmente la rienda, nosotros nos preocupábamos de hacer actividades, entonces no era como que no pensábamos tampoco en cómo teníamos que después sobrevivir el caso que no pasara. Era como, hagamos esta actividad política, esto, tiremos el querer de esto, hagamos esto otro. Y era como eso nomás. Y después, cuando no teníamos más del dinero, decíamos, como nos fuimos a la vez, así ya, esto se acabó. Entonces, tuvimos que darle un vuelco a la situación y empezar a hacer autogestiones, que implicaba hacer dos veces al mes, un karaoke, ¿cachai? Cosas así que no queríamos, igual era como esto ya como que está cambiando toda la situación, pero teníamos que sostenerla de alguna manera porque al pasar se le cobra un porcentaje, pero es mínimo igual, no es, o sea, intentamos que fuera lo menos posible. Al principio era pésimo, muy malo el cálculo. Y así como con todas las actividades, porque por ejemplo, llegan compas del territorio, no sé, me gustaría dar un curso de un taller de salsa todos los lunes, por ejemplo, y gratis. Entonces, bacán, dale el espacio. Y así, después nos dimos cuenta de que no podíamos sostenerlo tampoco porque empezaba a salir la plata de nuestros bolsillos, que ya era muy poca y estábamos para la cagada tratando de sostener otra casa con todo lo que implica ese gasto. Entonces, por eso como que se fue cambiando y ahí como que también se abrió el paso sin querer a que fuera un espacio igual, siento yo, más también que podía acoger las artes de Conce, y se fue transformando en otras cosas. Y bueno, que también fue bastante bonito porque en esos karaokes con micrófono abierto de repente llegaba alguien y lanzaba sus poemas, que antes todo, o otra persona llegaba y lanzaba el ruido. Alguna vez fueron cuentacuentos, personas que llevaron juegos de distintas maneras, y era como que igual se transformó, se mutó mucho. Entonces igual como que no era tan malo el hecho de que empezáramos también a lo mejor tener esa necesidad económica donde teníamos que rebuscar en otras partes, porque hay mucha necesidad local igual de eso, de encontrar un espacio seguro, por ejemplo, para personas que hacen música, que no está tan disponible, que no hay tantos espacios, más que como los cotidianos allá que son como Casa Salud y esos lugares. Entonces, fue lindo esa mutación que se dio igual, de la que fuimos aprendiendo. Sí, fue interesante todo eso que pasó ahí, en ese intertanto. También el bazar de las brujas tuvo ahí como su cambio. Al principio era como que ya, no sé, habían 15 oficios y teníamos como un sistema para retribuir a la casa, así como ya. De 0 a 500 le vamos a subir 100 pesos. Como que si el producto valía de 0 a 500 pesos, le subíamos 100 pesos. Y esos 100 pesos quedaban para ganancias. Claro, eran como ganancias para la casa. De 500 a Luca y a 200 pesos. ¿Cachai? No funcionó. Ah. No fue sostenible. No fue sostenible en el tiempo. De verdad, aquí se pasó la vida. Ya, eso, bueno, y el proceso del bazar hasta ahora, que ya está como, hay muchos más oficios, ya tenemos como otro sistema también de pedir retribución a esas personas también, que en el fondo nosotras las que habitamos en la casita así como diariamente, somos las que nos encargamos de vender esos productos, ¿cachai? Entonces también a los oficios se les pide que ojalá puedan hacer un taller para la casita, que puedan ayudarnos en las autogestiones que contaba la Caro, ¿cachai? Que en general hacemos una o dos mensuales, que ahí también son muchas cosas como el sonido que hablábamos delante, ¿cachai? La cocina, el bar, que estar también pendiente de la gente, ¿cachai? Como todas esas cosas. ¿Son solo ustedes dos? ¿Cómo? ¿Son solo ustedes dos? No, somos hartas. Como 12. Como decía la Caro, somos 4 colectivas que comienzan esta situación y entre estas, claro, somos como 15 personas. Entonces también organizar a 15 personas o ponernos de acuerdo 15 personas es caleta, ¿caché? Después esas figuras de las colectividades como que se van disgregando, hay algunas colectivas que ya no existen, ¿caché? Pero las individualidades, aún queremos continuar con este proyecto común. Entendemos que igual es importante para el territorio, hay caleta de cabras que igual están así como apañando también desde sus veredas el espacio, porque de verdad era una necesidad sentida. Después nos dimos cuenta que no éramos solo nosotras, estas 4 colectivas, ¿cachai? Sino que había una necesidad territorial también. Hoy en día, no sé, va la Zarzamora, que es un medio libre de allá de Conce. Librería Limbanini, va la Urriendo Memorias, a ensayar, a tener sus reuniones, que son una colectiva que reivindica la violencia sexual y política de la dictadura. Hay taller de teatro de niñeces, hay un taller de salsa gratuito para las mujeres, hay taller de filosofía gráfica, como que es un espacio así donde convergen muchas, muchas situaciones. Eso. Gracias. Está disponible y abierta para visitar el Conce. Y el próximo festival es allá también. El próximo, sí, bueno, el primer festival. El primer festival inadmisible fue en Casa de la Escoba. Sí, casalaescoba.com. Ya, ahora las doñas de casa. Ah, ¿me como un poco novelas? Sí, un poquito más allá. Ahí, ya. A ver cómo. Personalmente dice que todas estamos muy contentas también de recibirla acá en la casita. La casita se llena de vida con todas estas hermosas compañeras, escuchar sus relatos, escuchar acá a las compañeras Daniela, las compañeras de la Casa de Escoba. Ha sido muy, muy, muy enriquecedor y le agradecemos que hayan viajado todas hasta acá y tenerla es un orgullo. Así que muchas gracias. Y una admiración también muy grande por todas ustedes. Mi nombre es Pía, soy parte de acá de la Casita Roja. Mi compañera. Yo soy Andre, también soy parte de la casa. Puntazón. además, yo tengo mi taller aquí al ladito y la Pía vive acá. Yo vivo acá, también tengo mi tallercito de cocina acá, realizo mi oficio y la visto y ahí somos vecinas también con la Andre de taller. Bueno, contarles primero un poquito de la casita. La casita es un espacio que nace en el año 2018, este ya es su sexto año. La casa además es un espacio que nace precisamente de la concurrencia de varias compañeras y compañeros que venían de distintas organizaciones. Un grupo, digamos, como fundacional, si se puede decir, nuclear al principio, que algunos venían de movimiento de que habían estado conjuntas desde ahí, otras compañeras que venían de las artes, de los oficios, otras compañeras también que de los feminismos. Eso yo creo que son como las tres primeras. donde poder, digamos, comenzar este proyecto. Desde ese entonces, bueno, de hecho, yo creo que señalar que los feminismos han sido fundamentales también para el proyecto. La primera actividad de la casita fue una actividad feminista sobre migraciones. Y de ahí en adelante la historia han pasado muchas cosas, han estado muchas organizaciones acá. Nosotras y nosotros bueno, somos una organización mixta de 12 compañeros y compañeras, 10. Estaba inventando. Es que una compañera también se fue a España hace poquito, así que ahí también se redujo. Pero somos una organización mixta. Todos y todas acá habitamos la casa de manera colaborativa. Como ustedes han visto, la casa tiene un primer espacio que es una casita, que es una tiendita, una tienda y batería, que unos compañeros, ahí después ya la vamos a explicar más adelante cómo el funcionamiento de la autogestión. Pero principalmente la casa tiene como lineamientos los feminismos, la memoria, la educación popular. Por decir, los que más trabajamos como base, y por otra parte también las comunicaciones. En la casita, dentro de los proyectos que tiene la casa, hay un proyecto que también se llama Radio Popular La Revuelta, que surge en el proceso de la revuelta precisamente, y también otro espacio que es la Escuela Popular Teresa Flores. Nos organizamos también en base a dos grandes comisiones que estamos ahora, en general hemos ido reestructurando un montón de bases en realidad, pero actualmente estamos con una comisión sacando adelante que es de Arte y Cultura, que es otra comisión de Educación Popular, y bueno, tenemos la asamblea en donde todos y todas, cierto, tomamos las decisiones tanto cotidianas de la casa como organizacionales, y también ahí mismo también fomentamos el pensamiento crítico y la educación que popular que entre todos hemos venido construyendo en estos 6 años, teniendo también en el centro la vida comunitaria. Así es que eso como una presentación, digamos, como inicial de la casita, que este ya es su sexto año. Sí. La casa surge en el 2018 y es la decisión de que se llame casa también es porque había un interés de que fuera una casa, de que se sintiera un hogar. La decisión de que viva alguien acá no es solamente como funcional, sino que también es política. No queremos que se pierda la esencia de venir a una casa y sentirse en una casa. Eso ha traído un montón de problemáticas que ya el sexto año son un poco más llevaderas, pero en un inicio fue muy difícil, como en nuestras propias casas, visibilizar lo doméstico. Como que no lográbamos que todos comprendieran que la casa se sostenía entre todos. Entonces, primero con las primeras personas que habitaron este espacio, que de hecho ya no son parte de la organización. Y ellos en principio como que fue el primer como conflicto, porque era su casa, pero era nuestro espacio político de organización. Entonces se cruzaban algunos quehaceres y nosotras, siempre las mujeres, nos veíamos un poco más sobrecargadas de había que llegar a barrer, limpiar todo, y como que lo otro estaba invisibilizado. Así que con los años nos sentimos orgullosas igual de tener un espacio cada vez más limpio, más ordenado, con la luz muchas veces. Decíamos, ¿por qué esta casa tan grande? ¿Cómo no se nos ocurrió una chiquitita? Porque es grande. Entonces, y ese piso se ensucia solo, el primer patio es terrible, terrible, terrible, se ensucia solo. Entonces, fue una decisión que hasta ahora lo que ha ido pasando es que rotan personas de la organización para vivir acá. Nosotros le llamamos temporadas. La serie tiene distintas temporadas y ahora estamos en la temporada como quinta, que es la de la Pía, sola. Claro, sola, además, primera vez. La temporada con otras dos compañeras que vimos acá. Esta temporada no, fue muy buena, no, se la perdí, pero no era esta. Estábamos cada con la una. Con la que ayer fue Piso Pinochet y otra compañera actriz también. Sí, pues, y eso ha ido mutando, entonces siempre se considera un espacio que es habitacional dentro de la casa, tenemos hartos espacios, y también han habido muchos cambios en los otros espacios, y también ha sido una decisión que este salón siempre esté libre para actividades. Dentro de la calendarización también buscamos que quede libre en ciertas fechas para poder tener disponibilidad de él, porque por sobre todo nos importa que pase organización política. Es como, ese es el eje como del espacio. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con la organización política es fundamental. Entonces, nos pasó lo mismo con las compañeras, que al principio tuvimos salsa, baile, todo, porque la casa da para todo. O sea, obviamente, nos vienen a proponer tocar todo el tiempo. Es lo que más. pero hemos cuidado mucho, por un lado, como el centro, que es el que sea un espacio político, tener la disponibilidad para cuando eso pase, y la revuelta nos confirmó esa decisión. Cuando pasó estábamos muy organizadas, entonces logramos como sostener este espacio durante todo ese tiempo y que fuese como refugio para las personas durante las marchas, posterior, para las niñeces, hubo ya común, hubo muchas cosas pasando acá, desde incluso el día del llamado, como que estábamos organizados para el... Cuando pasó, vimos en la tele el balazo, como que estábamos en una asamblea, entonces fue todo muy, muy intenso. Y nos reafirmó y nos dejó así como el espíritu bien arriba para resistir una pandemia completa e inventar en todo ese proceso distintas formas de autogestión, porque tenemos decidido que no tenemos financiamientos estatales, no tenemos financiamientos de privados, no tenemos ningún tipo de financiamiento, no tenemos personalidad jurídica, de hecho. Y eso ha sido una decisión porque también no queremos que nos diga nadie lo que tenemos que hacer ni lo que tenemos que decir. No queremos deberle ningún favor político a nadie. Somos apartidistas, somos de izquierda, somos feministas, pero no somos de ningún partido político. Y hemos resistido a eso a punta de convicción y de harto esfuerzo. Pero la casa no se sostiene sola, entonces cada vez que nos la piden, nosotros decimos... Nos están pidiendo la casa, pero alguien tiene que ir, alguien tiene que abrirla, alguien tiene que hacer el aseo, alguien tiene que estar ese tiempo y luego tiene que esperar para que se vayan y todo eso. Hacemos un sistema de turnos que ha ido variando en el tiempo, porque como van cambiando nuestros tiempos, también de esa forma vamos sosteniendo un calendario. Y también tiene que ver con las necesidades que van funcionando como, con el sistema, porque por ejemplo el arte y la cultura durante la pandemia se vio terriblemente vulnerado, ¿cierto? Y como que este espacio se hizo mucho más necesario para que pudiesen pasar cosas, sobre todo cuando se empezó a reactivar de a poco, tuvimos hartas actividades, pero ya luego empezaron a aparecer de nuevo todos los espacios que eran culturales e institucionales, y muchas artistas que también participan de esos espacios ya tienen un espacio. Entonces, este tratamos como también nosotros de priorizar a quienes no van a esos espacios, a quienes han decidido políticamente estar en un espacio así, porque también si hiciéramos como, recibiéramos la solicitud de todos, nos volvemos asistenciales y podríamos hacer todo lo que todo el mundo quisiera, y nosotros tampoco tenemos más tiempo voluntario que dar, porque ninguno acá en la casa recibe ninguna remuneración por este espacio. De hecho, más gastamos nosotros, porque los platos únicos no los compramos. Obviamente nosotros hacemos el pastel de papa y nos compramos el pastel de papa. Eso, en todos los espacios de autogestión en los que he estado, nos pasa, y es un paradigma, así como que, y nosotros donamos las papas y casi hicimos y nos estamos comprando. Pagamos el delivery porque estamos cocinando. Entonces, pero esas vueltas han sido importantes de dar entender que la casa se sostiene en nuestras cuerpos, que somos nosotras quienes estamos. Si bien no tenemos personalidad jurídica, a propósito de los financiamientos, este es el primer año que hemos estado mucho más como receptivos a que otros postulen con la casa. No lo habíamos considerado antes, porque ya había sido absolutamente como, ya las conversaciones sobre que no vamos a postular a nada habían sido categóricas, así que no retomamos ese punto, pero sí se abrió a propósito de la precarización de las artes y la cultura, y que varias compañeras somos de esa área, entonces sí, ya como que hay muchas postulaciones que se hacen, ya damos como cartas y hacemos como esas gestiones que son muy clásicas de la institucionalidad, que al principio eran como, ay, qué raro, pero entendiendo de que también siempre con este discurso detrás de que esto es un espacio colectivo, político, y privilegiando por sobre todo esas postulaciones que entienden la casa como lo que es, como un espacio político, cultural, colaborativo y comunitario, no como un espacio como que tiene algún grado de apoyo desde el Estado. Así que eso, la decisión de la autogestión es política, No es solo económica, también tiene que ver con la autogestión, no solo de las platas, sino que la autogestión del tiempo, la autogestión de los turnos que les digo que hacemos para sostener, los turnos que hacemos, por ejemplo, ahora sí hay arriendos como de atenciones que son, no son parte de la organización, por un tiempo todos los que habitábamos la casa éramos parte de la organización, en este momento hay personas que arriendan un espacio que son cercanos a la organización, tampoco es como ponemos un aviso, como que son gente muy cercana. Pero sí, eso requiere, por ejemplo, que nosotros hagamos aseo, nos turnamos. Y eso también es una autogestión de tiempo que nosotros decimos como ganado, que nosotras nos hemos permitido tener y que lo donamos a la casa porque creemos en ella. Así que eso más o menos de la autogestión, si quieres. Sí, sí. Bueno, esta autonomía, ¿cierto?, que describe la Andre, nos ha permitido poder ir tomando nuestras decisiones e ir también madurando como organización a lo largo de los años. Hemos generado distintas estrategias de autogestión, pero hace ya algunos años tenemos una estrategia que nos ha funcionado. Es una estrategia que hasta este momento nos mantiene tranquilas y tranquilos con el proyecto. Y también es lo que nos permite poder seguir avanzando, ¿cierto?, en nuestros horizontes políticos y comunitarios. Entonces, bueno, queríamos contarles también la estrategia de autogestión. Este el PowerPoint que trajimos. Quisiéramos haber traído un PowerPoint, pero no lo trajimos. que es nuestra estrategia de financiamiento de autogestión. Esto estaba pegadito ahí afuera, no sé si alguna lo vio. Pero bueno, contarles que además de estas dos comisiones y de esta forma como orgánica que hemos ido tomando, en realidad para tomar roles dentro de la organización, pero también todas estamos como remando para el mismo lado, ¿cierto? Pero hay algunas compañeras, tres compañeras que son parte de una comisión, que es la Comisión de Finanzas, y que ellos y ellas hicieron este fiche, esta infografía, ¿cierto?, que dice que las y los guardianes de los morlacos mandatados por la asamblea informan lo primero que se informa a los guardianes es que la Casa Roja es un espacio que nosotros arrendamos ya con todas las de la ley pusieron acá nuestros compañeros, es decir, es un contrato de arriendo, todo eso está como bien ahí formal, si se puede decir, a una persona que confía en nuestra responsabilidad como arrendatario, y además mes a mes pagamos cuentas y mantenemos el espacio de la mejor manera. El saldo total que nosotras pagamos acá por esta casa es de 750.000, es una suma que es alta. Ahí por un momento como que también tuvimos esa tensión si teníamos que o no transparentar cuánto era el monto que pagamos por esta casa, porque entendemos que también es alto. Pero de alguna forma la decisión pasó también por decir que entre todos y todas, incluso las compañeras que vienen a, no sé, a una reunión, las compañeras que hacen un ensayo, todos y todas aportan a que esa suma se pueda pagar mes a mes. Ese 750.000 es lo que nosotros cubrimos mes a mes. Incluye el arriendo y estos gastos, ¿cierto? Disculpa que le interrumpa, compañera. A diferencia de lo que plantearon las cabras de la Casa La Escoba, ustedes saben, porque las chiquillas de la Casa La Escoba entiendo que hacen como... Hicieron varias estrategias de financiamiento. Sí. Entiendo, ustedes lo hacen como con una más normado, es decir, por ejemplo, tienen cuota fija para las personas que usan para los ensayos, ahí o van así como ahí viene. Sí, ahí le vamos a ir contando. La base es... ¿Caleta de plata? Sí, es harta plata. Esa es lo base, ya, que además fue subiendo, al principio no era lo mismo. Obviamente en 6 años los arriendos han subido. Post-pandemia también nos pegaron como una gran subida en un momento. Claro. Entonces dice, ¿cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta. Primero dejamos en claro que deliberadamente no recibimos aportes de empresas, privados, ni de los malos gobiernos. Nuestra dignidad y nuestra autonomía no la vendemos ni la transamos. Y tenemos un sistema de economía mixta que se nutre de 3 áreas. Ya, la primera área es el subarriendo de espacios dentro de la casa. Eso, como comentábamos nosotras, bueno, Lande tiene su taller, yo vivo acá, hay un espacio que es la tiendita Materia, que también es un espacio que es un subarriendo, si se puede decir. En la oficina de al lado, ahora hace poquito comenzó un compañero a hacer acompañamientos pedagógicos, eso también es un subarriendo. Luego está mi pieza, que también es un subarriendo. Y después tenemos una salita y una salita de atenciones, que también ahí está atendiendo dos psicólogas que son de un centro que se llama Centro Amaris, y que son compañeras también que acompañan a mujeres y que están atendiendo en esa salita. Uh-huh. Entonces, esa es la primera base de cómo juntamos esta plata. Esas atenciones son solo un día, por eso es que no es... no alcanza a cubrir, porque si uno se imaginara atenciones todos los días, quizás ya podríamos resolver algo, pero solo un día el acompañamiento pedagógico y terapia, un día una y un día la otra. Claro, son dos tardes, de hecho. Y más es media jornada, entonces igual son pequeños aportes, pero que son... Pero ¿aportes fijos? ¿Esa es la pregunta? ¿Aportes fijos? Esos son todos por fijos. Por eso esa área la llamamos el subarriendo de los espacios, porque es un aporte mensual dentro de tal día, en tal fecha y que tiene que estar. Ya hay un acuerdo ahí, que no es un acuerdo contractual. Entendemos también ahí que si bien tratamos el tema de los arriendos de manera como formal, si se puede decir, tenemos nosotros un contrato, pero nosotros también acá cuando llegamos confiamos, ¿cierto? En que no estamos dentro de las lógicas de mes de garantía y todo eso, sino que también entregamos un acto de confianza al decir, a llegar a habitar acá, que es algo que igual nos ha costado. Casi digamos. Siempre funciona. Casi siempre ha funcionado, han tenido solo pequeñas excepciones. Y el segundo área, ¿cierto?, de este sistema de economía mixta son los aportes individuales de miembros y simpatizantes del proyecto. Los subarriendos de espacios es el 50% del financiamiento de esta casa y los aportes individuales de miembros y simpatizantes un 20%. Además, como contábamos, somos 10 compañeros y compañeras, todos y todas damos un aporte algunos que arrendamos, pero además damos un aporte que eso tiene que ver con nuestras propias finanzas, ¿cierto? Cada uno da un aporte mensual que intentamos de que sea constante, es una responsabilidad que tenemos todas las compañeras y compañeras, pero también que es acorde a la realidad de cada uno. Cambia igual. Va cambiando, va mutando, pero no deja de ser un 20%. Y también hay simpatizantes del proyecto que cada 3 meses o cada 6 meses también nos hacen un pequeño aporte también mensual. Entonces, que son compañeros y compañeras que incluso son un poco anónimos, si se puede decir, pero que simpatizan con este espacio y también lo comprenden como tal y hacen un aporte. ¿Y no son quienes usan y que más no son el espacio? Eventualmente claro, vienen, pero son personas que tienen ese compromiso. Y luego, la tercera área, que es un 30% del financiamiento de la Casa Roja, se basa en las actividades de autogestión. Y todas estas, la primera actividad de autogestión, digamos, que es la que últimamente hemos hecho, que es el plato único, que lo hemos intentado hacer de manera mensual, ahí nosotros generamos, le damos con todo, hacemos spam de plato único, compro un plato único, hacemos turnos, nos dividimos, compra... producción, venta, entrega, aseo previo y aseo posterior. Pero también están las ferias que se han hecho, durante mucho tiempo se hizo una feria muy linda que se llama La Cachurera, se hizo durante muchos años, que también es una actividad de autogestión de la casa, peña, rifa, obras de teatro, eventos familiares, que también han sido algunos, y los ventas de plato único. Ese es un 30%. Y bueno, ¿por qué lo hacemos? Por la convicción, la coherencia y porque creemos que otro mundo es posible y lo queremos vivir hoy entre todas y todos de forma mancomunada. Y por último acá escribimos cómo aportar el espacio y eso también, por eso también decidimos pegar esto, porque hay muchas personas que llegaban y decían, oh, qué lindo este proyecto, ¿cómo podemos aportar el espacio? Primero, usando el espacio, cuidándolo, apoyando en actividades y si puedes, ayudándonos con las loquitas. Aquí nosotras señalamos que todo suma al proyecto, la luca, todo suma al proyecto y visitarnos en nuestro espacio, co-crear juntos y levantar actividades que nos permitan seguir sembrando semillas de rebeldía. Ese es el modelo de financiamiento de la Casita Roja. Nos costó un poquito llegar a eso, además mantenemos un piso de ahorro, ¿cierto? Esa es la idea también tenerlo porque durante la pandemia fue muy difícil. Y por eso pudimos. Y por eso se pudo subsistir, entender que va a llegar un momento en que quizás puede existir lo que sea que nosotros decidamos también poder, digamos, no hace, por ejemplo, ahora no hemos tenido hace 2 meses una actividad de autogestión colectiva, sí hemos tenido otros espacios, pero como que ahí vamos jugando, ¿cierto? Pero al menos todos los meses tenemos que nosotros juntar esa platita y lo hemos logrado, ya funciona, se da, en general no tenemos problemas. Y también está, bueno, todo nuestro trabajo voluntario que ponemos en este espacio y que se ve totalmente justificado, yo creo, con instancias como esta. Así que eso respecto a eso. Eso, ese 30% que es la autogestión que tenemos que generar en la casa, se traduce más o menos en 200 mil pesos. Entonces, como que es más o menos lo que nosotros ganamos con un plato único. Entonces, eso es lo que tenemos que generar y lo que... Por ejemplo, si usted, y por eso lo pongo así como en cifras muy concretas, porque si pensamos un taller, como en general los talleres pueden dejar bastante menos. Entonces, para que pudiésemos cubrir los 200 mil pesos, tendrían que usar muchos talleres. Y lo hemos hecho ciclos, por ejemplo, de talleres, donde ha habido talleres todos los días de la semana, y hemos, efectivamente, sí se puede. Solo que nosotras morimos. Morimos en el. Entonces, como. Y lo que hablábamos antes, porque quienes tenemos esa disponibilidad de tiempo más flexible, terminamos donándolo, nos pasaba de que nosotras no nos estaba quedando tiempo para poder trabajar en nuestras propias autogestiones. Claro. Entonces, eso decantó en que desde el año pasado, llevamos un año haciendo como un poco más, no dependiendo del arte y la cultura, para hacer las autogestiones. Por eso es que pasamos a los platos únicos. Y lo alternamos porque, como lo vemos que es un... Mucha gente nos compra el plato único como por apoyar. Es una forma también de compartir, de cooperar. Otra gente nos apoya porque estamos justo en el centro y lo hacemos día de semana. Entonces, los colegios, todos, tenemos una red estratégica donde hay personas que nos encargan de una como ciertos platos para las colegas. Y esas personas no lo hacen particularmente por el proyecto, les sirve, cubrimos una necesidad. Y eso nos permite ir un poquito más allá porque hubo un momento en que, claro, nosotros también cuando hacíamos esta feria, por ejemplo, la feria es una de las actividades que mejor ha funcionado, es una feria que partió la gente poniendo lucas por puesto y terminaron poniendo, no sé, 4 lucas por puesto, pero sigue siendo muy poquito, sin embargo la casa es tan grande que permite harto, entonces, y después hacíamos comida y con eso ya como que andábamos súper bien ese mes. Pero las ferias también han tenido un declive bastante grande. Actualmente las personas no tienen mucha plata para comprar. Entonces, también para mí me hacía mucho ruido hacer feria si no le podía, como realmente las compañeras yo no iba a estar segura de que pudiesen vender. Entonces, de ahí que decidimos bajar un poquito el ritmo de las ferias para que cuando se hagan, efectivamente pudiese la gente venir. Y comprar un poco pensando más en la economía de las compañeras creadoras, más que en el sistema, cierto capital, obviamente. Entonces buscamos esa alternativa, no le hacemos mucho el juego a las fechas, no somos buenos para celebrar ni Días de las Madres, ni 18, ni Peñas de... Como que tratamos de ir un poco en contra de esos discursos. Sí, lo que tratamos de mantener es esa posibilidad. Nos ha funcionado ahora con los platos únicos, pero vamos diversificando porque todas las fórmulas se agotan. Entonces también nos pasa que cada cierto tiempo ya también el plato único empieza a ser como un poco más redundante, tenemos que cambiar el plato, que algo que estaba funcionando súper bien, o las papas subieron, por ejemplo, este año teníamos el pastel de papas, lo teníamos, pero así súper papeado, y ya no podemos, subieron demasiado. Entonces todo eso son un montón de vueltas que, como decía la Pía, las damos en la asamblea, pero que nos han permitido que el proyecto se sostenga hasta hoy, que se sostenga además de una forma segura, como con este plan de ahorro que tenemos que nos permite subsistir por un tiempo más. Sí, estamos ya en el tiempo. Eso. Solo finalizar con una pequeña cosita que es importante, que es que nuestros compañeros y compañeras de la Comisión de Finanzas están haciendo también, a propósito de que la sistematización es tan importante para la memoria, la posibilidad de ir recabando información de distintos espacios políticos, culturales, comunitarios de autogestión y modelos de autogestión para poder, cierto, generar levantando una investigación no académica desde el conocimiento comunitario y colectivo. Entonces, toda esta sesión ha sido grabada para efectivamente generar después una memoria de este espacio y compartir toda esta información. Entonces, voy a reducir la actividad de cierre y les voy a pedir que cada una nos tomemos igual como la autorregulación de no extendernos tanto, pero sí o sí, por favor, que cada una puede decir su nombre social, porque como va a quedar el registro, no es necesario que pongan su nombre legal si es que no lo quieren. Pueden poner un nombre social, un nombre fantasía, y que regalen una palabra que les haya quedado de estas tres hermosas exposiciones a estos espacios que se autogestionan, y que nos puedan dar esa palabra y una pequeña reflexión de por qué están entregando esa palabra a estos espacios que nos ayudan mucho a quienes nos autogestionamos. ¿Se entiende? Lo que... ¿De palabras que las compañeras dijeron? No, una palabra que tú quieras entregar o que te haga sentido respecto a todo lo que hemos visto ahora en este espacio, y una pequeña como por qué estás entregando esa palabra como para cerrar este espacio. La idea es que con esas reflexiones nosotras después podemos hacer como un pequeño manifiesto de lo que se sacó de este conversatorio. ¿Ya? ¿Quién quiere partir? Voluntarios. ¿No? Yo quiero partir porque ya. Quiero dar paso. Muy sincera la tipa. Mi palabra es admiración. Lo cierro en admiración profunda hacia ustedes. En lo personal, hemos tratado en nuestro territorio levantar esos mismos espacios desde colectivas, desde una colectiva o muchas colectivas, y nunca se ha podido, porque siempre se al final siempre termina como, ay, no vamos a tener que ir a pedírselo al alcalde, o vamos, siempre como que el camino es recurrir a la institucionalidad, y en eso llevamos muchos años. Hola, Vilma, más años atrás, los espacios que vivían Punta Arenas, y no lo hemos logrado. Y es como que en mí, ya hoy, así como que, o sea, antes de venir acá, como que estaba rendida, así como, no quiero más, así como no quiero hacer nada más. Y de verdad me han dado así como mucho esperanza de que se puede cambiar, de verdad. Estoy muy emocionada. O sea, de ver que en otro lado se sigue resistiendo. Desde la convicción que tenemos, porque es más totalito que un paso, esa wea. De verdad. Admiración. Eso me parece hermoso, y como dije en la noche, viniendo de personas que son más, que tienen menos tiempo en este plano físico y social que uno. Otro mundo posible, yo diría que es como ese rollo, ¿cachai? Que igual es siempre recurrente con la atemporalidad de la resistencia. Las resistencias son unas poesías cíclicas, ¿cachai? Pero también son como las voces del bosque, las voces del mar, la voz de nuestra ancestra, ese otro mundo posible, como que se reitera, desde el saber popular, la producción creativa consciente, el saber colectivo situado, ¿cachai? En la experiencia cotidiana, y también comprendiendo las temporalidades y lo cíclico de esas experiencias cotidianas temporales, con los que fueron, los que van y los que van a ser. La participación social, fortalecer la identidad propia, y en ese fortalecer la identidad propia, fortalecimiento de la identidad colectiva y comunitaria. la perspectiva constructivista en el sentido de que son prácticas emancipatorias. La práctica, como la práctica artística colectiva y la práctica, el pensamiento colectivo, coordinado, colaborativo y situado. Por los otros, las otras y lo otro también, que es el mundo en sí, que es el espacio social, incluso arquitectónico. Por estar en una calle que es céntrica, un colegio, etc. También como ese rizoma que habla mi compañera Amada, esas raíces también cómo se van gestando. Por abajo, por arriba y también por encima, como en este magma, ¿cachai? De las personas como ustedes, y muchas y otras y tantas, que estamos pulsando para transformación social de los espacios psicosociales, psicoculturales y en resistencia humana. Estoy hablando con mi compañero. Gracias, mi hermano. Gracias por la sabiduría y por todo lo que todo. Ponen a toda la pega que hacen todo el tiempo, como decía Karen, a veces uno intenta tantas cosas y vuelve a intentarlo y vuelve a intentarlo y vuelve y nunca resulta, y creo que ustedes hacen un trabajo maravilloso, maravilloso, porque otro mundo es posible. Eso nada más. Gracias. Mi nombre es Lía, compañera también de las compañeras de Conce, hace muchos años, transitamos también por alguna agrupación también, migramos, y me gusta encontrarnos de nuevo. Vine solo a verlas también. Y yo creo que la palabra principal es perseverancia, y es fundamental. Yo le contaba a las compañeras que en algún tiempo atrás nosotras también tuvimos casita patiperra muchos años antes de Casa Roja. Fue como, yo, duró 2 años, fue costó también mantenerla también, pero sí, ahí se hacía también mucha actividad también de acompañamiento y todo. Pero no perseveramos, y eso es lo fundamental. Entonces, el tiempo, yo creo que de poder organizarse mejor, de poder sacar adelante los proyectos, con el tiempo también me fue enseñando y fue aprendiendo que es muy, muy agotador. Pero sostenerlo es maravilloso porque pasan este tipo de cosas que hoy en día se pueden concluir, y hoy en día estar acá con varias personas que tienen mismas experiencias en distintos puntos del país, lo cual es fundamental, y que se haga esta sistematización para que otras personas también puedan seguir y activar, levantando estos proyectos que son importantes para poder sostener también a otras personas, y eso es lo que le da. Así es que la felicito por eso a todas, y también especial a la casa de Cota también. Esa es la palabra que quiero destacar, la reivindicación. yo quiero agregar coraje, porque sumada a la admiración, la perseverancia, hay que tener alto coraje, fuerza, para ir paso a paso, además con el transcurso de los años, sosteniendo y manteniendo esto, que es lo más difícil. Desde el colectivo de mujeres autistas donde estoy, hemos pasado también por este tema de tratar de organizarnos, y pensamos en algún momento también en una casita o algún espacio en realidad donde puede compartir. No se pudo dar, pero todo esto en este proceso de querer dar un poquito como hemos estado muy baja, yo más alejada en mis cosas también, quizás retomar y ver que sí se puede, que con las redes de apoyo sí se puede salir adelante y mantener los espacios comunitarios. Muchas gracias. Lo último. Que por dentro de lo que estamos viviendo, siento que nosotros nos autogestionamos no para producir para el capital, nos autogestionamos para el amor, para la esperanza. En nuestro caso, nosotros lo decimos siempre, ¡ah, qué bacán tener a usted al frente! Producimos para la nueva sociedad, y en nuestro caso para la nueva población, la que nos quitaron, la que nos quisieron arrebatar. Y nos encanta encontrarnos siempre, y digo nos, porque hoy ya no estoy aquí yo nomás, pues están mi ancestro, están también mis compañeros y compañeras que están en Boca, como haciendo las actividades también hoy día. Para nosotros siempre es importante encontrarnos con experiencias hermanas. Y les he contado lo que he podido a los chiquillos y como vía WhatsApp, vía Telegram, modo seguridad. Y decían como, vamos, dejemos cosas, que bacán encontrarse, y queremos regalarle a Casa Roja nuestro librito Construyendo Población, que es la experiencia de Boca Sur contada por sus propios pobladores y pobladoras, y algunas postales obviamente del museo. Así que queremos dejárselas oficialmente. Gracias.